Mi renuncia al cargo. La misiva finaliza agradeciéndole a la jefa del Estado la confianza depositada en él mientras se desempeñó como embajador del país en los Estados Unidos. Reitero los sentimientos de mi mayor consideración y estima, se lee en la misiva. Para Conexión Mundial Air Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana.

brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! De Navidad se viene aquí a través de Eurolatina 107.1, originando para la 96.0 en Santiago de Cali. Ahí está Oriente Estéreo a esta hora, 5 de la mañana, 12 minutos. Nosotros pasando aquí la mañana bien bacana, chévere. A propósito de esta situación, no se olvide que hay simulacro de Navidad el próximo 2 en el Arriero. Los esperamos a todos, para los que saben bailar. A bailar, a brillarle baldosa ahí, dele poco a poco, natilla, buñuelo, todo, desamargado, con las altas, todo lo que es un plato navideño, lo vamos a disfrutar en el Arriero, Avenida Santiago, ahí está, no te lo pierdes, próximo 2 de diciembre, estáis invitados. Prendo el radio, un cafecito. El café, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Espanto en Villa Gesell. Lo rociaron con nafta, lo prendieron fuego y murió tras agonizar por 4 días. La víctima tenía 19 años y había sido atacado el pasado jueves en un taller mecánico. El sospechoso fue detenido cuando intentaba escapar. Era su mejor amigo. La causa caratulada como homicidio agravado comenzó a ser investigada por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 4 de Pinamar, Juan Pablo Calderón, quien solicitó al juez de garantías, David Mancinelli, la detención formal del sospechoso. En los próximos días tomará intervención la UFI número 6 de Gesell, a cargo de Verónica Zamboni. Internacionales. Cayó el cara de Chala, líder de una banda chileno-boliviana que traficaba droga en narcoambulancias. Estaba radicado en Bolivia y llevaba más de una década prófugo. Fue arrestado casi de casualidad en la región de Antofagasta, en el norte de Chile. Deportes. Valentín Barco con un pie afuera de Boca en 2024. El Colo cumplió con su promesa de quedarse a jugar la Copa Libertadores de este año y ahora todos los caminos conducen a que la próxima temporada partirá para Europa, de donde lo siguen varios equipos de peso. Espectáculos. Para ver en casa, llamas gemelas. ¿Cómo apagar el fuego? Una pareja creó un negocio espiritual para que la gente encontrara el verdadero amor. Ahora sus ex seguidores revelan sus perturbadoras prácticas. Disponible en Netflix. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Yeah. te parece, Royce? Muy juiciosa la tipa, ¿no? De la mañana 19 minutos, 11 de la mañana 19 minutos, ya venimos con la parte final del horóscopo, de modo que tú tranqui, que vienen los mejores, tú tranqui, que vienen los mejores, ya 11:19, y bueno, vamos a hablar de tránsito a una noticia que tiene que ver con Vitoria. Alumnos de Salburúa asfixiados por los olores nauseabundos en clase y con ratas junto al colegio. Docentes y familiares del 7 Salburúa de Vitoria ha interpuesto más de 300 denuncias por los olores insoportables en las aulas y en el patio y la aparición de ratas, a la vez que exigen la retirada inmediata de 16 contenedores frente al centro educativo. El olor es insoportable en el segundo, dan ganas de vomitar. Es la situación insostenible que están viviendo desde hace semanas los más de 700 alumnos del Colegio Público de Salburúa. Familias y docentes de este centro escolar de Vitoria ya han interpuesto alrededor de 300 denuncias para que el ayuntamiento ponga solución al grave problema de salubridad y olores que soportan los escolares desde que iniciaron el curso en el mes de septiembre. La comunidad educativa de Salburúa exige al consistorio de la capital alavesa que retire inmediatamente los 16 contenedores de basura que desde agosto están colocados de manera permanente frente al colegio, tal y como ha explicado DNA. Con la llegada del tour a Vitoria, el ayuntamiento ubicó una larga fila de contenedores junto a Licastola en una de las entradas para los alumnos de cuarto, quinto y sexto en la avenida París. Al principio dijeron que era una medida provisional, pero cuando avisaron de que el 7 de septiembre comenzaba el curso para que lo retiraran, desde el ayuntamiento nos trasladaron que es una decisión irrevocable y que se quedarán porque es la mejor ubicación. Familias y docentes han denunciado de manera reiterada estas últimas semanas que la falta de salubridad es evidente en el aumento de olores tan segundos tanto en el patio como dentro de las aulas a toda hora, desde por la mañana y con la presencia de ratas en el entorno del colegio. A los 16 contenedores que dan servicio a vecinos de la zona céntrica de la ciudad, por donde no se puede acceder con los camiones que realizan el vaciado de los mismos, se suma otro problema en la salud pública. De modo que ahí está. 11 de la mañana, 22 minutos. Noticia que a esta hora registramos en el café de la mañana, porque también hacemos parte justamente de lo que todos necesitan. Necesitamos también información de nuestra ciudad. 11:22, sube volumen. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. I said, doctor, Mr. MD, doctor. café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Ya están listos los 8 mejores tenistas del mundo para el ATP Finals 2023, que tendrá cita en Turín, Italia, para la disputa de un evento que siempre genera pasiones y garantiza emoción y buen tenis. Novak Djokovic lidera un plantel antológico de jugadores que estarán pendientes del sorteo para ver cómo quedan configurados los grupos y qué duelos se pueden producir. El sorteo tendrá lugar este jueves 9 de noviembre. Así, bombo número 1, el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz. El bombo número 2, con el ruso Daniil Medvedev y el italiano Jannik Sinner. El bombo número 3, el ruso Andrei Rublev y el griego Stefanos Tsitsipas. Y el bombo número 4, con el alemán Alexander Zverev y el danés Holger Rune. Las acciones de juego estarán desde el domingo 12 de noviembre y se jugarán por una semana. Habrá una concatenación de encuentros tras la que se va a determinar quién es el maestro de esta temporada. Empiezan a definirse los grupos de la Champions League de Europa, la primera fase de la Liga de Campeones, que ha entrado en el cuarto juego de la fase de grupos. Tiene los partidos donde saldrán los 16 finalistas del torneo de clubes más importante del mundo. Borussia Dortmund en esta ocasión ganó a Newcastle 2-0. Shakhtar Donetsk de Ucrania al Barcelona de España 1-0. Lazio de Italia hizo lo propio con Feyenoord de Países Bajos 1-0. Porto de Portugal también ganó 2-0 al Amberes de Bélgica. Manchester City de Inglaterra goleó 3-0 al Young Boys de Suiza. Milán de Italia consiguió un poderoso triunfo 2-1 frente al Paris Saint-Germain de Francia. Atlético de Madrid de España goleó 6-0 al Celtic de Escocia. Estrella Roja de Serbia fue el único local que perdió 1-2 con Leipzig de Alemania. Hoy jugarán también por la cuarta fecha de la fase de grupos Real Sociedad de España con Benfica de Portugal, Napoli de Italia con Unión Berlín de Alemania, Copenhague de Dinamarca con Manchester United de Inglaterra, Salzburgo de Austria con Inter de Italia, Bayern Múnich de Alemania con Galatasaray de Turquía, Arsenal de Inglaterra con Sevilla de España, PSV Eindhoven de Países Bajos con Lens de Francia y cerrarán el Real Madrid de España con el Braga de Portugal. La séptima Copa Libertadores de América le sigue siendo esquiva a Boca Juniors de Argentina, que luego de caer ante Fluminense de Brasil, confirmó la salida de su entrenador Jorge Almirón. Asimismo, la salida de varios jugadores podría efectuarse al finalizar la temporada. Y si bien el uruguayo Edinson Cavani sigue en los planes de la dirigencia y tiene contrato hasta el 2024 con el Xeneize, dependerá del nuevo técnico decidir si el ariete uruguayo continúa o se marcha del equipo. Así, ya hay otros clubes a la expectativa. Edgardo Novich, uno de los candidatos a la presidencia del Peñarol de Uruguay, le manifestó a medios de su país que la intención es fichar a Cavani y que sigue en pie, y que en caso de llegar al máximo cargo del carbonero, hará lo posible para que el 9 llegue a ese equipo. con equipos de 6 países. Se correrá la edición número 57 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, que se disputará entre el 16 y el 25 de diciembre, con 10 etapas que disputarán equipos de ciclismo de Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Países Bajos y, por supuesto, el anfitrión Costa Rica, que presentará a 6 escuadras. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Todo lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dicen de amor. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón, pero me tenían empty. Me sentía fea como Betty. Y ahora estoy pretty. En la disco bajándome la botella, amor. Directo para la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo, mi amor, se lleva mejor, ey. Ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Seguimos con las predicciones de los maestros ascendidos y sus buenos consejos para ti esta mañana. Comenzamos con Sagitario. Hoy no habrá imposibles para ti. Apunta alto porque cuentas con la protección de los astros. Vive y disfruta y rodéate de lo que verdaderamente te hace feliz. En el amor, demuestra tus sentimientos. Seguimos con Capricornio. Hoy vas a encontrar la forma de contactar con tu auténtico yo. Y solo así te darás cuenta de que tienes recursos más que suficientes para triunfar, aunque todo se ponga en tu contra. Atento a tus sueños, pueden ser premonitorios. Vamos con Acuario. Procura poner un poco de orden en tu vida o acabarás sin energía. Corta las dudas y los pensamientos negativos para que no seas una rémora para ti. Presta atención y dedica tiempo a tus necesidades reales. Y por último tenemos a Piscis. Con los buenos aspectos que te hace el planeta Marte, es un buen momento para solucionar cualquier asunto importante que tengas pendiente. No permitas que el pesimismo se apodere de ti y vive lo que la vida te ofrece. Y este fue el horóscopo para hoy miércoles. Quédate con nosotros, aún hay más. ¿Qué tal una buena taza de café mientras nos acompañas? Sí, aquí, en el café de la mañana. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, esto es diciembre, ya huele a diciembre. Yo nunca quise perderte, tan solo quise inventarte, ponerte dos ojos verdes y en mi pecho tatuarte, que la pase a la paloma, que me lleva hasta tu calle, que me limpie las arterias de tu veneno mi sangre. Que lo mejor de mi pasado sí, sea lo peor de tu futuro, hey. Que a mí la vida me ha pagado sí, con poco beso y el pan duro. Ya no vivo en la maleza, ya no duermo en la esquina, he dejado atrás la merca, pues tu amor es mi heroína. Y he aparcado la papela con los papeles de paro, pues por ti hago lo que sea, mientras no cueste trabajo. Yo nunca quise venderte, tan solo quise anunciarte, morenita dos triste. De arte, que la pase a la paloma, que me lleva hasta tu calle, que me limpie las arterias de tu veneno mi sangre. Que lo mejor de mi pasado sí, sea lo peor de tu futuro, hey. Que a mí la vida me ha pagado sí, con poco beso y el pan duro. Ya no vivo en la maleza, ya no duermo en la esquina, he dejado atrás la merca, pues tu amor es mi heroína. Hago lo que sea, mientras no cueste trabajo. Yo no canto a los amores imposibles, que me baja que cayó. Le canto a la portera y un buen plato de lenteja. Y es que yo me doy la vuelta al mundo por un beso. Y eso, que estoy cojo por tu amor. Yo ya le di mi boca a una manzana, mi vida es pagana. Yo quiero comerte ya enterito el corazón, ya, yeah, yeah, que yo no entiendo de reproche ni agonía. Mía es la patente de tu olor. Yo no canto a los amores imposibles, que me baja, que cayó. Le canto a la portera y un buen plato de lenteja, y yeah, es que yo. El café sabe mejor, pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. La luna y el sol posados en mi corazón. Se está muriendo sin querer, como la luna. Brillaban tus ojos como el sol ardiente. Quemaba tu piel. Y yo quiero calcinarme. Y hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito, mi amor. Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser. Ay, ven, y a mi cuerpo hacer estremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus gemidos. Ay, ven, Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Que no se puede estar armado. Que no se puede estar armado. ¿Cuándo van a coger las autoridades norteamericanas conciencia de que no se puede estar armado? Mire lo que pasó en la Florida. Una niña de 4 años de Florida se encuentra entre la vida y la muerte luego que su hermanito le disparó accidentalmente. Según un informe de WTJ afiliada a NBC, la policía de Miami-Dade fue llamada a la casa en la parte noroeste del condado alrededor de las 3:40 de la tarde. La niña de 4 años, al recibir una información sobre un accidente, la niña de 4 años fue trasladada de urgencias al Ryder Strauman Center de Jackson Memorial Hospital en una herida de bala en la cabeza, donde permanecía en estado crítico hasta hace algunos días. 4 niños de 6, 4, 3 y 2 años estaban en la casa junto con un adulto en el momento del incidente, dijo el detective de Miami, Andre Martin. En horas de la mañana, las autoridades arrestaron a un hombre llamado Cuavanta Hernández. Era el dueño del arma y quedó bajo custodia. O sea, está bien que lo hayan cogido y todo eso, pero lo que no tiene razón de ser es que se mantenga en... A ver, cuando le dan un arma a una persona, tiene que ser con responsabilidad, tiene que estar bajo llave, etcétera, etcétera. De acuerdo con los datos revelados por la policía de Miami-Dade, se trata de un ex convicto. Fue acusado el 27 de mayo del 2016 por robo con arma mortal y sentenciado a pagar 4 años en prisión. Sin embargo, salió en abril del 21 del 2018 por su responsabilidad en el suceso donde la niña de 4 años resultó gravemente herida. Arnold fue trasladado al centro de detención de Turner Wilford Knight. Actualmente enfrenta cargos de posesión de arma de fuego por un delincuente condenado. Es que es increíble, ¿eh? Increíble que esto siga pasando y las autoridades norteamericanas no tomen medidas. O sea, allá tener un arma es como tener un chupachú aquí. Todo el mundo puede tener. Es increíble que siga pasando eso. 11 de la mañana, 45 minutos. Y bueno, estábamos diciendo que va a haber actividad de Adiva el próximo domingo. Pero antes que todo, permítame, yo saludo a Eladio, que está por ahí, y también a Víctor Martínez. Ya el viejo sube una escalera y el acordeón se le rompe. Estos días está de baja, y ahora otra vez diré, una distinción como de ligamento, no sé, algo así, lo tiene el príncipe postrado. De modo que pronta recuperación, mi estimado Víctor. Y a tomar calcio, hermano, a tomar, deje de estar tomando mamajuana, tome pastillas de verdad, algo que le dé reconstituyente, porque hermano, se está lesionando ya hasta con el frío, ya se lesiona. Víctor Martínez, el príncipe, que hay buenas noticias. 11 de la mañana, 46 minutos, este es el café de la mañana, levántate todos los días con nosotros a disfrutar de las buenas noticias, del buen vivir y sobre todo con la buena música. Seguimos aquí en el café de la mañana y les voy a traer un tema de estos de Navidad. ¿Sí? Hágale, meta mano de una vez. Hágale, viene. Hablando de los que se lesionan y todo, vamos a traer al abuelo Vargas Vil,

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El virus respiratorio sincitial es una de las principales causas de enfermedad del tracto respiratorio inferior en los niños pequeños y personas mayores, siendo los bebés menores de 2 años los más vulnerables a esta afección. Por ello, la Sociedad Dominicana de Pediatría dedicó su reciente encuentro de actualización a este tema, a fin de profundizar con todos los galenos de este país sobre el abordaje adecuado y tratamiento oportuno en este segmento de la población. El doctor Luis Alam Lora, neumólogo, pediatra y pasado presidente de esta sociedad especializada, destacó además que al llegar a los 2 años prácticamente el 100% de los infantes han tenido contacto con el virus sincitial respiratorio. Sin embargo, no todos llegan a desarrollar una bronquiolitis, la cual es una enfermedad que puede llegar a ser una infección respiratoria grave. La prevalencia de casos es elevada, ya que los niños que asisten a guarderías están expuestos al contagio de este virus, aunque es un virus estacional. Después del COVID-19, la realidad es la epidemiología. Ha cambiado y se está viviendo con niños muy afectados todo el año debido a todos estos males respiratorios, explicó el especialista. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Garganta, con el alma hecha pedazos, solo quisiera decirte. El café no sabe mejor, pruébalo. Ha pasado tanto tiempo. Salsa es lo que hay. Que te fuiste de mi vida y no supe entender. A veces si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño. Solo quisiera decirte cuánto te extraño. Ya no es vida desde que no estás. Solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me perdió. Aún te quiero, que aún te quiero. No sé si fue mi culpa, qué cosa te hice daño. Solo quiero confesarte cuánto te extraño. Que mi vida ya no es vida desde que no estás. Solo vivo del recuerdo y en la soledad. Volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar mi corazón, te quiero. Y amanece en la ciudad de Cali, de modo que sin problema está Víctor Manuel, porque saben que lo que queremos nosotros es acompañarle, y se nos acabó el tiempo, por más que queramos, se nos acabó el tiempo. Ya solamente dos minuticos quedan para cerrar el programa. 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, un abrazo fuerte para todos ellos. También un abrazo fuerte para Jackie, que entra ahora a la una. Me ha prometido que estará hoy a la una con su salsa en tacones, ¿vale? Y agradecerle inmensamente a John, ¿sí? Agradecerle inmensamente a John, aquí en Tienda Villamayor del Río, la atención espectacular. Los muchachos, Albeiro, las chicas, todo bien. Como diría Carlos Valderrama, todo bien. Y pues nada, la verdad que es un verdadero placer siempre que nos abren la puerta, pues estar aquí. Y no se olvide que este fin de semana hay bandeja paisa para que se pase por acá, pueda hacer un pasadía, venir aquí y disfrutar en Villamayor del Río, sí señor. De modo que hay bandeja paisa, usted puede salir tranquilamente de cualquiera de las ciudades donde nos escuchan. Se vienen hasta acá y no hay problema, usted viene, almuerza acá, encuentra, como se dice acá, comes acá y te encuentras pues una buena atención, un buen manejo de la comida en Villamayor del Río. Fácil de llegar, vea. Está entre la carretera Burgos-Logroño, ahí, la carretera Burgos-Logroño, Villamayor del Río, a 5 kilómetros de Belorado. Y si tú quieres pasarla bien con tu familia, ¿sí? O simplemente quieres pasarla bien con una amiga, compartir un día. Ya les dije, ¿no? Si usted anda como a medio pedal con su pareja, aproveche y tráigala para acá. Y bueno, seguro que la van a pasar bien en un ambiente totalmente sano, rural, bacano, con buena respiración, buen aire, inspiración. Llama 611-333-775, 611-333-775 de Villamayor del Río, que tiene, como repito, este fin de semana bandeja paisa. Vamos ya rumbo a la ciudad de Madrid. No se olvide que el próximo 2 de diciembre hay simulacro decembrino en su buen amigo El Arriero, Discopap El Arriero. Para los que saben bailar, mejor pareja que baile, la van a premiar. A ver, buñuelos, natillas, esto es tremenda rumba. Hay animación, rifas, sorpresas. Siéntase como en su tierra. Ahí está, sí señor. Gran simulacro de diciembre. El próximo 2, simulacro decembrino, 2 de diciembre en El Arriero, no se lo pierda. Inscríbase rapidito para especialmente los que saben bailar y puedan en determinado momento ir y disfrutar. 6:02 p.m. Estamos esperando a ver si alcanzamos a tener el menú del Parador Palacios. Mientras tanto, permítame, yo saludo rápidamente por aquí los últimos a R. Hernández, que está en Bilbao. Por aquí saludamos a Charol Medina. Saludamos a Felicia. Bueno, ya hemos saludado a Met. Por acá rápidamente, antes de irnos, hombre, a New York Production, nos saludamos también, que esta hora está escuchando. Toda la gente de la República Dominicana, no se olvide que tienen actividad el próximo domingo, porque hay que hacer presencia a todos los latinoamericanos para nuestro carnaval 2024. Nos vamos, como diría el pastor de nuestra época, Dios los bendiga. Nos escuchamos esta tarde ya para el cierre desde Villamayor del Río, y mañana desde Bilbao, y no se olvide, perdón, de Madrid. Y no se olvide que estaremos conexión en directo con la doctora Hany Larroquín de HLK Abogados a las 17 horas para resolver todas sus dudas jurídicas. Hasta hoy en la tarde, en el 632-890940, 632-890940, podemos recibir tus dudas, tus preguntas, para que la doctora te dé la orientación que corresponde. Y la junta va a ser espectacular, no te lo pierdas. Nos escuchamos en la tarde. Chao. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Eurolatina auténtica. Sabes que quisiera ser alguien para ti. Sabes que me siento mal cuando no te he mirado. Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí. Quisiera darte Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado.